labios carmín. Esta noche yo estoy recordando tus ojos tan dulces, muy fijos en mí. Esta noche una lágrima tonta se asoma en mis ojos, me quiero morir. Y pensar que he llorado por ti, me entregaba sin miedo a perder, me mentía si yo te creí. Con mi copa yo estoy recordando el momento triste que te fuiste de mí. Y en el vino no encuentro el alivio que tanto he buscado, me acuerdo de ti. Esta noche una lágrima tonta se asoma en mis ojos, me quiero morir. Y pensar que he llorado por ti, me entregaba sin miedo a perder, me mentía si yo te creí. Con la música en la sangre tú y yo bailamos hasta amanecer. Desprendías mi camisa, me excitabas hasta enloquecer. Me embriagabas con tus besos y caricias, ardiente mujer. Y pensar que he llorado por ti, me entregabas sin miedo a perder, me mentías y yo te creí. Me entregaba sin miedo a perder, me mentía si yo